Hola, hola, hola, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a Momentos, otro sábado más. Y bueno, no quiero regresar solo y triste a casa. Y bueno, hola Charlie, qué compañero, operación técnica, el señor Charlie Batman. Y quien te habla, Ariel Méndez. Qué tarde, qué sol, qué calor, qué se llueve, qué no se llueve. Bueno, qué te puedo decir que vos ya no sepas. Lo más importante de todo es que vivamos ese momento a momento en la vida. Hay otra gente que se queja, ah, va a llover, qué garrón. Otro te dice, che, va a ser frío. Y al final, ¿en qué te quedas vos? ¿En qué te gusta a vos del tiempo? ¿Qué clima te gusta más a vos? A mí me gusta cualquier clima mientras la pase bien, ¿entendés? La temperatura tiene mucho que ver para algunas cosas. Pero para otras es vida, es parte de la vida, el calor, la lluvia, el frío. Lo único que para mí no es parte es esos diluvios, esos holocaustos, esos montón de cositas que a veces pasan, que lamentablemente pasa porque a través del mundo hay muchas cosas, inundaciones, hay muchas cosas que tienen que ver con el ser humano. Bueno, que con respecto al COVID, ¿qué te puedo decir? Una reverenda cagada, sigue aumentando los casos, no sé qué vamos a hacer, por lo menos tenemos vacunas, más allá que vos o cualquiera se la quiera poner o no, le echamos la culpa a Rasputín, a Putin, no sé a quién le podés echar la culpa. Por supuesto, fíjate, YouTube, no me hagas como siempre que me cortás la cara según lo que digo. Hay cada personaje en la Argentina que dice cada cosa muy, pero muy nefacta, y de repente vos decís, ¿cómo? Por decir una pequeña mala palabra, tal vez, me cortás la cara. A la gente, a los políticos que mienten, ¿no tendrían que realmente sacarle las cuentas? No, yo creo que tendría que ser así. Cuando una persona utiliza un medio para mentir, creo que YouTube, Google, como se están poniendo las pilas, que hasta hay un sindicato, se tendrían que poner las pilas en todo sentido, no por malas palabras, no. El que miente y no cumple sobre todas las cosas para cualquier gobierno, y le tienen que sacar. Pero claro, se trata de esto que vos en la pantalla lo ves, ese vil dinero. La moneda, pounds, dinero, efectivo, ¿qué te puedo decir? A gusto de Piacere de todo el mundo que necesita. Pero ¿qué pasa con el mundo con esta pandemia, no? ¿Qué te puedo decir? No sé qué pasa, pero hay que tratar de sobrevivir. Es una guerra constante. La semana pasada yo te quería decir que si yo fuera joven tendría una actitud diferente por el tema de la pandemia. Si fuera al revés, lo vuelvo a repetir, si esto afectara a los jóvenes, nosotros los mayores, también nos pondríamos un poco más la pila y no saldríamos tanto, no trataríamos de estar en lugares cerrados para no recontagiar a la gente que está en tu casa. Yo creo que si vos, joven, vivís con alguien mayor, creo que tenés que tener más cuidado porque sos el que más salí. La persona mayor no va a salir tanto como vos. Por una cuestión de responsabilidades en la casa. Vos tenés la posibilidad de la vida salir, pero en la pandemia esta hay mucha gente que está desapareciendo. Nada, te tengo que decir un saludo enorme a un vecino, un taxista de mitad de cuadra de mi casa, que posiblemente COVID. Un compañero mío del laburo, tuvo posible COVID. ¿Qué te puedo decir? No es una mentira, es realidad. Mucha gente, lamentablemente, hoy no está. Este 2021 no está. Por eso te digo, vamos a empezar a disfrutar un poco más los momentos y hacer, sobre todas las cosas, más responsable. Bueno, bienvenidos acá a FM Espacio 91.7. Dale, animate a más. Y hoy no sé qué pasa. Bueno, un saludo para vos, Luis, que estás ahí en el Facebook. Que lo parió, lo que es el Facebook. Yo te puedo decir que ahora, actualmente, también nos puedes escuchar por YouTube. La semana pasada estuve escuchando un programa que estaba a las 10 de la noche y me encantó escuchar este programa. ¿Cómo se llama este programa de las 10 de la noche? ¿De Lautaro? Los lunes, sí. ¿El? El Foro. Me maté la risa. El vago este que se vistió de mujer, más allá que esté atrás de la radio, del programa de radio, se vistió de mujer, empezó a tirar cada una. Y yo digo, qué bárbaro, qué ganas de hacer cosas. Y lo que es la radio, ¿no? Lo que te hace hacer la radio, ese dominio de entretener, eso tratamos de entretener ahora. Tenemos que tratar de pasar una horita este sábado, tratar de pasarla bien, de sacar todo lo que tenemos como vecino de Berazategui. Estoy muy, pero muy preocupado, como cualquier persona, por el agua, por la luz, porque no nos falta energía, porque bajen un poco los impuestos, porque la nafta va a subir, y cosas que no podemos contar nosotros, la gente del pueblo, ¿viste? El cabecita negra, como yo, ¿entendés? YouTube, cabecita negra significa acá en Argentina que somos de la clase baja. La laburante, ¿me entendés? No el cabecita negra desmentalizado, no sé si me entendés. Una forma de decir, admiro a todas las personas de cualquier raza, no sé si me entendés, YouTube, para vos. Pero fíjate bien que tendrías que prohibir a todos aquellos mentirosos que hay en la radio, en los medios, en la televisión, en los gobiernos también, ¿por qué no? Hay mucha gente muy, pero muy mentirosa. No sé qué va a pasar en Capital Federal. No sé qué va a pasar con esa parte verde de Capital Federal, ya sé de lo que estamos hablando, porque realmente es puro cemento y se lo van a la Reta se lo va a vender a algún amigo de turno. ¿Qué querés que te diga? Y nosotros lo permitimos, pero yo no vivo en Capital Federal, yo vivo en Berazategui. Acá en Berazategui, donde tenemos Hudson, donde tenemos el río de Hudson, donde están los humedales, donde mucha gente está muy descontenta porque dice que se puede venir una inundación. Si se llega a venir una inundación por falta de fauna y vegetación, y bueno, se va a pudrir todo, creo que se va a pudrir todo. Tendrían que venir personas acá a la radio y explicar bien qué es lo que está protestando. Porque hay mucho Facebook, mucho trucho, mucha gente en contra de un político, ponele, de Musi, hoy. Pero ¿Qué esconde atrás de todo eso, no? ¿Qué esconde atrás de todo? ¿De qué partido era esa persona que está en Facebook y que dice... lo único que puede llegar a decir es cuando alguien habla en contra del municipio de Berazategui. Después cuando pones algo que tiene que ver con el Animate a Más, con un montón de cositas como la radio, y que tratar de equilibrar las cosas y ser neutral, no lo comparte, no entiendo. A veces hay gente que está controlando los medios y la gente no se da cuenta que la está utilizando para votos. Tené cuidado, vecino de Berazategui, no te dejes engañar. Y vamos con... ¿Qué estamos? ¿En los 90? Vamos a disfrutar música de los 90. Así, en momentos. Cuando viene todo este popurrí, ¿no? Este popurrí de música, va a decir, pero loco, dejá alguno. Y a vos se te viene un retro terrible en la cabeza y decís, qué linda música. ¿Y por qué vivimos tan acelerados, no? Tenemos una hora de programa, como digo siempre, hasta el sábado que viene y todo así. Y decís, ¿cómo pasa el tiempo? Pasó la hora, pasan los minutos, los segundos. Y vos no podés dejar de disfrutar tus momentos. Un saludo para vos, Fernando, que estás escuchando la radio. Para vos, Luis, para vos también, un compañero que tuvimos boliche juntos, laburamos en boliche. ¿Cuánto medís, Luis? 1.90 y pico, ¿no? Un abrazo enorme. Un jugador de vóley. Me acuerdo muy bien de vos, Luis. En serio, jugador de vóley, un capo. Loco, ¿en dónde? Malibú, 21 y Belgrano. Me acuerdo de Malibú, noches de Malibú. ¿Qué pasa con el boliche? No, hay mucha gente que me pregunta. El Bosque, estaba hablando con Jorge Cataño, que es el DJ del Bosque, y me estaba comentando que ahora el Bosque es gratis. Por supuesto que ahora está todo suspendido de nuevo, creo. Y es gratis y lo único que tenés que es entrar y pagar nada más que si tenés un vehículo o pagar el ingreso del vehículo, la playa de estacionamiento. Y después el ingreso es gratis, bueno, lo único que tenés que pagar es la bebida. Mirá vos, ¿hasta qué punto no llegó el Bosque? El Bosque no para. laburé un par de años también en el bosque. Y un saludo enorme a toda la gente, a todos los laburantes del bosque, porque hay muchas familias que dependen también de la noche. Me estoy acordando de Luis, de un compañero, un Fernando ahí, un compañero también del laburo, que entiende más o menos que esto de animarse a más, ¿no? Que no tiene que haber límites y que los límites se lo tiene que poner uno, pero no te los pongas tampoco. Y dale, disfruta la música acá de los 90, hoy en Momentos. Anímate más. Girl. Hoy la verdad que, bueno, un saludo enorme a un amigo marinero ahí que está en el Belgrano. Y nada, justo me estaba comentando un pequeño inconveniente que tuvo con respecto a alguna estructura que se le fue. Nada, un saludo enorme para vos, amigo. Que espero que la pases bien esta tarde. Esta tormenta, ¿no? Se puede llegar a venir una tormenta terrible. Saludo enorme a Fernando, a Luis, a mucha gente. A Fernando, el herrero de mi barrio. Un abrazo enorme, que hoy le fui a preguntar un par de cosas porque tenía que hacer un portón corredizo. Y eso de animarse a más, ¿no? Cuando vos no sabés, vas y preguntás a una persona que realmente está en el tema. El tema siempre es animarse. Tampoco, vamos a ser realistas, tampoco voy a operar a alguien. Ni te digo que vos operes a alguien. Con respecto a lo que está pasando, ¿no? Al mal periodismo, a la mala información. Eso de hacernos cargo, ¿no? Tenemos que hacernos cargo. Un saludo enorme a José Rodrigo, es a la doctora también, a Andrea, que no nunca me acuerdo el apellido porque es difícil de pronunciarlo, es la doctora de PAMI, que prácticamente le salvaron la vida a mi hermano. Y la otra vez, el jueves, que le vamos a sacar sangre a mi hermano una vez por semana por un control de un coágulo que él tiene en la pierna. Nos fuimos por Apanar. Apanar es un taller protegido de acá de Berazategui, donde personas con capacidades diferentes tienen ese taller. Hay una comisión directiva, ¿no? Y Gustavo, mi hermano, extraña mucho. Y antes de ir a sacarle sangre, esa tortura constante que tiene, ¿querés pasar por Apanal? No, realmente no le dije querés pasar. Lo llevé un segundito antes de sacarle sangre, temprano, ¿no? Por supuesto. Y justo estaba Cecilia, una de los directivos de Apanal. Y Apanal está hermoso, tiene un lavadero, siguen fabricando bolsitas. Por supuesto, por el tema de la pandemia, ellos están... ¿Cómo te puedo explicar? Ellos están privados de que los chicos que van a ese taller no pueden ir, están los directivos nada más. Porque son la mayoría son personas de riesgo, hay que cuidarlos, ¿no? Mi hermano creo que sería el último porque tiene un par de cositas y hay que cuidarlo mucho por este tema de este COVID, lamentable este COVID, porque nos descontroló la vida, ¿no? Nos cambió la vida a todos un montón. Y estábamos en la panel y digo, uy, qué lindo que quedó, cómo en esta pandemia ellos trataron y siguieron esforzándose. Está acá, cerca de la comisaría de Berazategui, para aquel que lo conoce acá de Berazategui, y ellos tienen un lavadero, y para seguir sosteniéndose, no solamente que no sé si el gobierno ayuda, o el municipio siempre estuvo dando una mano, vamos a ser conscientes. Es más, la calle de la 11, creo, la 10... La 11, creo que es el nombre de Isabel, que fue la directora de Apanal, que fue una directora también del Colegio 501, con chicos especiales también. Fue la fundadora, ¿no?, de esto, lo que vendría a ser estos talleres. Y bueno, un saludo enorme porque la verdad que hicieron un montón de cosas, la estructura está linda, tienen plantas, baños individuales, un montón de cosas que los chicos, cuando vuelvan, es hermoso Apanal. Y la verdad que si podés ayudar y querés ser socio de Apanal, ¿qué te puedo decir? Una mano lava la otra. Y Dios te va a tener ahí encima a decir, es muy poco ayudar. Gracias a la gente de Apanal, en serio, a los directivos, porque la verdad que mi hermano quedó muy contento cómo quedó la estructura de Apanal hoy por hoy. Abrazo enorme. Y vamos con música así, de los 90, en esta tarde, medio como que se está por descomponer, pero anímate a más, sacalo a bailar, disfruta de tus momentos. Thank you. ¿Viste cuando le querés poner la música y la onda melosa, no? Pero bueno, disfrutás tus momentos esta tarde. No sé qué va a pasar, no sé si se viene la tormenta. Regá tus plantitas, disfrutala. Creo que también el alma también hay que regarla un poquito. A veces uno se siente con esos vacíos. Y a veces cuando decimos animate a más, es porque vos tenés que salir de ese huequito, ¿no? Que es para vos, es para vos. Acá estamos en un cuarto piso, acá en Berazate, y se está moviendo el edificio. Me viene la moto. Nada, animate a más. ¿Qué te iba a decir? Te estaba por comentar algo. Justo estaba hablando con una infectóloga, uno de los asesores, que esto que el otro, del gobierno, y si me contesta, posiblemente tengamos unos 10 minutitos, Charlie, te lo digo en el aire, para poder hablar con ella con respecto a esto que es este COVID, con esto nuevo. Porque uno no puede hablar de boca de ganso, ¿no? Porque me dijeron, viste, que no te dé la vacuna porque te nace otra pierna, el pelo se te transforma, tus ojos que eran marrones se te ponen verdes. No sé, viste, como la gente está. Y después, cuando llega el momento, las vacunas fueron todas probadas. Hace muchísimos años las vacunas han salvado muchas personas, muchas vidas. Y a veces el ser humano tiene que hacer la prueba. Tampoco no está bueno que te digan, somos conejitos de India. Es una mentira muy grande con toda la tecnología que hay hoy por hoy. Muchos países en el mundo, y vos lo sabes muy bien, no te voy a hablar al pedo, muchos países en el mundo prefieren tener armas que vacunas. ¿Viste lo que le pasó a Inglaterra? El poder número uno, creo que en el mundo, una isla que nos hizo muchísimo daño también a nosotros, eso no es mejor recordarlo, pero sí hoy por hoy decir, pobre, ¿por qué? ¿Por qué una potencia tan grande no se adelantó a esto? ¿Por qué? Por la economía, por ese capitalismo, ¿viste? Por eso que te enceguece, por eso que te hace capaz que a tu compañero, a tu prójimo, tratar de eliminarlo para seguir en la economía. Esa economía que enferma la mente de mucha gente. Y de los gobiernos, ¿por qué no? Y de los gobiernos, lamentablemente. Ni hablar del impresentable Bolsonaro. Nada, hubo muchos impresentables en Argentina que ni siquiera hay que nombrarlo. Pero hoy por hoy, posiblemente aumente la nafta, posiblemente aumente todo. Y la verdad que no sé, quieren que nos metamos un piano de cola en el orto. Uy, perdón, Yuti, no puedo decir eso. ¿Venía la parte romántica? Bueno, disfrutá momentos, disfrutá la vida. Y bueno, miremos para arriba. El negro cabecita te dice, mirá un poquito más, disfrutá de la vida. Dale, anímate a más. Estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo. Cariño mío, sin ti yo me falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Hola, hola, hola. Y bueno, estamos acá, mira, justo, no lo puedo creer, la verdad que muchísimas gracias. Hace un par de semanas me quise comunicar con infectólogos y bueno, hay una infectóloga que recién la voy a conocer ahora. Gracias, bienvenida acá a 91.7 FM Espacio. Florencia Kahn, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar el llamadito, porque la verdad que estamos medio como que... no tenemos mucha comunicación con respecto a lo que está pasando con este COVID acá en Berazategui. Tenemos un, gracias al gobierno de Berazategui, al municipio, un par de cositas. Pero vos, ¿qué nos podés decir? Hola, Florencia, disculpa. Hola, ¿qué tal? Mira, yo te puedo hablar más en general. La verdad es que no estoy interiorizada de la situación epidemiológica puntual en Berazategui, pero sí lo que te puedo contar es que estamos ante un aumento de casos importante en todo el país, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. La realidad es que es difícil hablar de segunda ola porque no es que tuvimos un pico importante y una caída brusca de los casos, sino que tuvimos un descenso de los casos a nivel país, pero que no llegó a cero, y ahora estamos de vuelta desde la segunda quincena de diciembre con un aumento de los casos que realmente preocupan, porque hay algunas jurisdicciones y algunos departamentos del país que están con su sistema de salud muy exigido, ¿no? Florencia, consulta, ¿no? Más allá de... Por supuesto vos tenés el número como todo el mundo, y esto es un rebrote realmente real. ¿Y qué pasa? Porque dicen que tiene que ver también con salir, que tiene que ver con que ponerle no se pudo porque las vacaciones se tienen que tomar, porque se tienen que ir a Mar del Plata, allá, acá, la gente tiene que veranear o irse de vacaciones. ¿Tiene que ver eso también? Porque ¿cómo se puede impedir que la gente no se contagie cuando hay aglomeraciones en ciertos lugares? ¿Cómo hacemos para que...? ¿Qué es lo que no está haciendo el gobierno para mí, no? Y no te, bueno, tengo que destacar. A ver, yo lo que creo es que en estas cosas no hay un único responsable, no es ni responsable el gobierno, ni responsable la gente, somos responsables todos, cada uno tiene su grado de responsabilidad y su nivel de decisión. La frase de no puedo no irme de vacaciones es muy relativa, digamos, porque si vas a ir a un lugar donde no están dadas las condiciones, donde no se cumplen los protocolos, es como si vos vas a, no sé, a un restaurante y por más que te sientes en una mesa al aire libre, tengas una mesa pegada a la otra. Es tu decisión si te vas a quedar en ese lugar o no. Entonces digo, me parece que después de casi un año de restricción en la movilidad, no podemos hablar de un año de cuarentena porque la cuarentena estricta fue el primer mes y medio, y después se fueron de a poco habilitando actividades, pero creo que en un punto, más allá de lo que pueda decir cualquier decreto de necesidad y urgencia, hay una responsabilidad individual que tenemos todos en cuanto a cumplir o no con las recomendaciones. Después, hace ya varios meses que la pandemia se politizó totalmente, entonces parecía que si te ponías un barbijo estabas con el gobierno, y si no usabas barbijo estabas en contra del gobierno, lo cual es una locura, porque en realidad es una indicación de salud pública, digamos. El virus no tiene ideología. Sí, no tiene que ver con la política. Por igual. Exactamente. Exacto, pero lastimosamente se mezcló la política en todo esto, y aquella foto que vimos al principio donde se veía al presidente de la nación, al jefe de gobierno de la ciudad, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue en un principio realmente una foto genuina, después lamentablemente empezaron a meterse en el medio cuestiones políticas que hicieron que un problema de salud pública se desvirtuara de esta manera. Entonces creo que esto es como un incendio, y en un incendio los bomberos no se pueden pelear entre sí. Tienen que estar todos trabajando juntos para apagar el fuego. Qué lamentable, ¿no? Que la política divida realmente hoy por hoy, más que nada en esta situación que es una pandemia, para mí es como estar en guerra. Para mí, yo personalmente lo tomo como que si estuviéramos, nos están bombardeando y tenemos que cubrirnos realmente. Tenemos que protegernos, sí, todos, sí. Ser responsables como corresponde. Y no es, no está, y bueno, si no lo puedo hacer ahora, lo haré en otro momento. Me iré de vacaciones en otro momento, porque si no se puede ahora, no por no irme de vacaciones, pero si el lugar no corresponde, no tiene nada que ver, que no tiene la seguridad que corresponde, no tiene los protocolos que corresponden, no da para ir a contagiar a los vecinos, a un hermano, a un familiar. Uno tiene además, como conciencia. ¿Sabes qué pasa? Que hay una cuestión. Todos estamos cansados. Todos quisiéramos poder hacer un montón de cosas que no estamos Parecemos haciendo. Niños todos, me parece también. Caprichosos. Y bueno, claro, pero incluso los que a veces estamos en el lugar incómodo de tener que dar recomendaciones que van incluso en contra de lo que nosotros quisiéramos poder hacer. La realidad es que lo vemos también en el resto del mundo, digamos. No es que estamos nosotros en una situación diferente. De hecho, vos sabés muy bien que hay países de Europa que están teniendo 40, 50 mil casos nuevos por día. Y digamos, esto tiene que ver con que las medidas son las mismas en todos lados. Y bueno, es como vos decís, si uno no puede garantizar que donde se va se vayan a cumplir los diferentes protocolos y las diferentes medidas de cuidado, por ahí es preferible no salir de vacaciones un verano, pero no exponerse, sobre todo las personas que tienen más riesgo de tener formas graves o fallecer por COVID. Mirá, Florencia, ¿no? Sí. Sí, Florencia, mirá, yo laburo en Capital Federal, en San Telmo, y un secretario de mi laburo, Ayala, que lo tengo que recordar siempre. Yo tuve COVID también, él falleció por este COVID de miércoles. Perdón que hable así, ¿viste? No soy el locutor, ¿eh? Soy un muchacho de acá de Berazategui que tenemos un programa de radio y una linda radio y muchas gracias, no, en serio. No, está perfecto, todos lo pensamos igual. ¿Entendés? Disculpame, ¿viste? Capaz que bueno, puede decirlo, pero yo lo voy a decir por vos. Es una mierda esto, pero... y ahí YouTube me hace que me corta la cara, ¿me entendés? Hay tantas cosas para cortar, ¿no? Pero es así, es lo que pensamos todos, quedate tranquilo. No sé de tu lugar, ¿no? Ahora, con este segundo rebrote, esto porque mira, yo tengo una prima que es enfermera profesional en Uruguay, tengo mi sobrina que es radióloga, está estudiando para hacer un doctorado, y me dice mi sobrina mismo, ¿viste? Janet Méndez, que le mando un beso enorme, me dice que a veces no tienen los medios, hay mucha gente que se está infectando, los que están en la salud también. Ay, en este nuevo rebrote no solamente se ve eso, sino también el cansancio de aquel, ese héroe, ¿no? Que uno lo ve, que no lo ve, que está siempre todo tapado por esta pandemia, por esta enfermedad, por este bicho. Y yo digo, más allá, la gente no es consciente para vos de que van a faltar camas, y no solamente camas, sino personal para ayudar. Sí, y además, esto que vos decís es fundamental, porque las camas se pueden comprar, los respiradores se pueden comprar, pero el personal de salud realmente está agotado, está agobiado, obviamente está también tomando vacaciones en muchos casos, y con una carga de estrés y de exposición muy importante, y personal de salud especializado en terapia intensiva, eso no lo podés comprar porque eso lleva años de formación. Entonces, creo que también tenemos que, como pueblo, ser solidarios entre nosotros y saber que mientras vos por ahí, vos digo representativamente, ¿no? Sí, no sí, por favor. De nada, pero digo, mientras vos por ahí estás tomando una cerveza con amigos y diciéndote, hay alguien que está exponiéndose permanentemente al virus. Ahora, por suerte, para el personal de salud empezaron a llegar las vacunas, pero bueno, todavía no se vacunó todo el personal de salud. Y la verdad es que, de todos modos, hay que seguir con las medidas de cuidado porque todavía falta. Y tenemos que, insisto, yo soy de las que no me gusta estar comparándome con otros países, pero tenemos que ver el contexto mundial en el que se da todo esto, ¿no? Olvídate, ¿no? Parece que no entienden que en Brasil murió muchísima gente y que para cómo empeoró el virus. Una consulta, con respecto a las vacunas, viste que la gente está a favor, en contra, no me pongo esto porque me va a cambiar el color de ojo, no voy a tener hijos, pues yo te hablo así chabacanamente para que entienda la posición. ¿Qué, con respecto a la vacuna, no tenemos historia de vacunas, que las vacunas sí o sí hay que probarlas? ¿Qué pensás vos? Porque vos, como infectóloga, tenés una idea un poquito mejor y más menos generalizada que la mía. Sí, sí, por supuesto. Todas las vacunas, para ser aprobadas, tienen que pasar por diferentes fases de la investigación. La única diferencia con las vacunas de COVID es que se están haciendo aprobaciones de emergencia con resultados interinos de fase 3, que son los resultados interinos de fase 3, resultados parciales, sin estar los resultados finales, porque los resultados finales van a estar por ahí dentro de un año. Pero lo que ya se vio es que la eficacia protectora mayor al 90% en el caso de Sputnik, en el caso de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, es decir, que sirven para prevenir el COVID. Después tenemos que ver por cuánto tiempo nos protegen y si también tienen otros beneficios, pero la realidad es que mostraron ser seguras y eficaces y en una situación de emergencia sanitaria es fundamental poder usar esta estrategia preventiva, que sabemos que la vacunación ha salvado millones de vidas a lo largo de la historia. Y la verdad es que circula mucha noticia falsa, fake news, mucho rumor, mucho mito, y la verdad que eso, es muy contraproducente, porque hace que mucha gente que debería vacunarse no se vacune. Qué lamentable, ¿no, Florencia? Florencia, yo te puedo invitar, discúlpame, ¿puedes decir, infectóloga, en dónde trabajás, dónde estás, para dar una presentación? Sí, disculpa, no. Que... Sí, cómo no, yo soy médica clínica y médica infectóloga, soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y además trabajo en el Comité Científico de la Fundación Vacunaria en el Centro de Disco Western. Ah, buenísimo. Yo lo que te voy a molestar para la semana que viene, para cuando empecemos el programa, para los 10 minutos, si te puedo molestar después de esta semana para ver cómo está todo, y para realmente yo hoy quería aprovechar que vos me dijiste sí, no hay problema, y poder hablar, pero más relajadamente, la semana que viene. ¿Te parece? Así yo hago una serie de preguntas bien escritas, que esto que lo otro, ¿viste? Voy, hago el machete, y nos fijamos qué pasa esta semana. ¿Te puedo molestar para la semana que viene, Florencia? Así al aire me lo preguntás, bueno, dale. No, quedate tranquila. Apolítica, mirá, te voy a decir la verdad, soy el peronista, pero no tiene nada que ver Perón ni nada por el estilo. Pienso como un peronista, pero... no creo en los falsos peronistas, lamentablemente. Hay muchas cosas, pero tampoco soy una persona de acá, del barrio, que quiere darle una solución a las cosas y que nos saquemos un poco el susto, ¿entendés? Estamos muy asustados. Lamentablemente sí, es así. Sí, totalmente. El miedo se paraliza y lo que hay que hacer es estar más atentos que nunca, seguir con las medidas de prevención y no confiarnos, no pensar que porque estamos al aire libre no pasa nada. Al aire libre hay que mantener la distancia, hay que usar el barbijo. Y hay que seguir con todas las medidas que venimos recomendando desde marzo. A mí me cuesta, te juro, a mí me cuesta ponerme barbijo. Me siento que me falta el aire. Tuve COVID y todo. Y digo, no, yo total ya tuve. ¿Se puede volver a contagiar, Florencia? Sí, se puede. Puta madre. ¿Viste? Pero lo digo así para que la gente entienda. No sé si vos entendés la forma. No es lo más habitual, pero sí. Y además también puede ser que vos no te contagies de vuelta, pero sí que puedas contagiar a otros. Es decir, que seas como un transportador del virus. Qué cacha, Laima y Brader, che. Qué lo parió. Bueno, estuvo con nosotros Florencia. Florencia, ¿cómo es el apellido? Cam. ¿Cómo? Si estoy bien pronunciado, sí. Perdón. ¿Cómo es? Sí, está bien. Florencia Cam. ¿Podemos hablar la semana que viene, Florencia? ¿Te puedo molestar de nuevo? Te llamamos nosotros. ¿Puede ser? Pues yo para que después vos te... lo vemos por privado. La semana que viene no voy a poder, pero después hablamos. Bueno, muchísimas gracias en serio por compartir tus momentos y esto que realmente necesita saber la gente. Muchas gracias, en serio. Hasta luego, Florencia. No, muchas gracias, bendiciones. Qué lindo, que la verdad que uno habla de boca de ganso. Un saludo a Carlos Belloni, que tuvo COVID. Y bueno, dale la propaganda de Carlos Belloni, así lo armamos y lo desarmamos. Qué lindo. Gracias, Charlie, en serio. Si estás buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de la ferretería. Ferretería Belloni. Qué lindo que se escuchan momentos ahora. Néstor Kirchner, 4981. En Mitre. Ahí enfrente de Paulucci tenés un vivero. Justo pedí un venenito para las plantas y está funcionando, la verdad. No para que se mueran las plantas, sino para los bichos que me están comiendo las plantas. Y dale, dale, como siempre, disfruta la música y animate más. Yeah. saludo enorme para vos, Adel Adam Mustafa. Ramadán, que lo parió, loco, un amigo de toda la vida. Cuando empecé a trabajar en boliches, yo conocí un pibe de 1.90, un pibe, y yo un chabón grande dentro de todo, ¿no? Y empezamos a laburar con Adel en Planeta Latino, que mucha gente conoce, o Planes Dance. Y me acuerdo que hacíamos pruebas con mis alumnos de cómo pasar por la puerta. Mis alumnos pasaban por arriba de la cabeza de Adel y me decía, loco, esto no. Esto nunca me pasó en mi vida. Me acuerdo que entrenábamos para portero, ¿no? Porque un portero en un boliche antes era terrible. ¿Qué te puedo decir? Los pibes a veces por pasar. Y el portero tenía que estar acostumbrado a todo. Hacíamos una puerta, ¿no? Una puerta, la puerta ya estaba. Y poníamos a alguien de seguridad practicando, ¿no? Con alumnos míos. Y bueno, Adel, un abrazo enorme, amigo, tantos años. Un pibe que laburó bien, que nosotros, creo que la vieja escuela, uno dice, ¿no? No éramos atrevidos ni nada por estilo y cuidábamos a los chicos. Pero sí entrenábamos mucho para poder hacer un montón de cosas que otro. Hoy no te entrena nadie, hoy le ponen una camisa blanca, una corbata. Y dicen, bueno, vos andá a laburar de seguridad. Y así hacen las cagadas, pasan las cagadas. Y Adel, un recuerdo hermoso, el turco, como le decimos todo en la noche. Nada, Adel, los mejores momentos que vivimos juntos. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de esos de los 90. Un abrazo enorme a toda la gente que estuvo ahí. Disculpen por el tiempo, justo estaba con Florencia, que la verdad que tenía que aprovechar a la infectóloga. Y bueno, ya sabés que la vacuna tiene pruebas, no tengas miedo. Cualquier cosa preguntá, como pregunto yo en el aire. Este programa está grabado, va por YouTube, lo podés compartir. Lo tenés ahora por www.fmespacio.com. Nada, feliz 2021, bienvenidos a Momento. Nos vamos con un tema bueno, un tema de esos de los 90. A ver, ya pasamos por un montón de popurrí. Y nada, se viene la tormenta, pero sobre todas las cosas, creo que lo que más tiene que venir es que tus pensamientos empiecen a cambiar y buscar información tiene que ver con vos. Por eso, como yo siempre digo, no te olvides, animate a más, salí, mirá para arriba, mirá para todos lados, salí, que no te coman la cabeza. Dale. Hasta la semana que viene en Momentos. Crashing across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I fought a blood to signal to the sky. I still wonder, there's a message get to you. Thank you.